Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves en una tarde un tanto gris donde las haya. Climatológicamente hablando, porque de otra forma, la semana negra arranca mañana más negra que nunca. Despegamos aquí hoy jueves, día 7 de julio del 2016. Bueno, ya sabéis que nos gusta dejar en incógnita pues el programa, y según va entrando la tarde y el programa, valga la repetición, lo vamos desvelando. Bueno, por supuesto, ya hemos desvelado que vamos a hablar de la Semana Negra. Y en la segunda hora, Falo Maravayu estará aquí para hablarnos, bueno, pues él ha estado en Grecia con los refugiados, y para hablarnos de esa situación tan tremenda que están viviendo. Y queremos acompañaros en estas dos horas de radio, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Eso y mucho más, y bueno, pues nada, quien nos habla Pilar, estaremos aquí en los estudios de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. También escucharemos música, mucha música. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Bueno, y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Ángel de la Calle, que está en Madrid, camino del aeropuerto. Buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes, Pilar. Para hablarnos un poco, ya sabemos que tienes muy poco tiempo, pero muchas gracias por, bueno, pues recibirnos la llamada. La Semana Negra, la 39, que arranca ya mañana. Sí, la verdad es que 29 años ya haciendo este festival, que es una referencia en todo el mundo, de literatura, aquí esta amalgama de diversas artes y expresiones narrativas, y bueno, como siempre, con la idea de mejorar el año anterior, con un número de autores impresionantes, 163, con 185 actos durante los 10 días que va a durar el festival, donde repartimos juego en las partes que nos han hecho reconocibles, la sociología, la historia, la ciencia ficción, la novela negra, evidentemente, el cómic, la novela histórica, el pensamiento libertario este año, la universidad con el aula SM que reunirá a cuatro grandes docentes de la Universidad Asturiana con cuatro grandes docentes de la Universidad de Lisboa, de Roma, de Barcelona y de Valencia, para hablar de temas dispares, desde el espacio oscuro y las partículas hasta la historia oral y la música popular en Estados Unidos, o el Tratado de Libre Comercio y la historia del trabajo más cercana. Y en medio de todo esto, pues como siempre, conciertos musicales, bares, terrazas, la feria del libro más grande. Por supuesto. Y ciencia ficción y fantasía literaria, ¿no? Nos decís en la 39 edición. Sí, porque vive la ciencia ficción y la fantasía en España un momento dulce. Y la Semana Negra, como no podía ser de otra forma, patentiza esto, ¿no? Y quiere tener autores como Víctor Conde o San Mallorquí, por citar a dos, que están entre lo mejor de lo que se está haciendo en este género en Europa, y queríamos tenerlos aquí, ¿no?, junto a otro número de finalistas, a escritores muy consagrados que a veces se acercan al género fantástico desde perspectiva un poco de género de terror, como puede ser José Carlos Somoza, y a la vez abriendo lugar a gente nueva que presenta su primer libro, pero que nos parece muy importante, como Marta Franquera, por ejemplo, que presenta su primer libro de cuentos, y otro buen número de autores que estarán aquí, sin olvidar a Felicidad Martínez, que es una de las más destacadas, o a Rodolfo Martínez, que juega en casa, pero que, aparte de un gran novelista, es un gran editor. Efectivamente, y no podemos olvidarnos del cómic, ¿no? Evidente, también, porque es otra de las partes narrativas en las que nos apoyamos desde hace 28 años, y este año de una forma sorprendente, por un lado, porque por primera vez trasladamos una exposición fuera de nuestro recinto, porque la exposición que ha hecho sobre el arte en el cómic y la Fundación Telefónica, y que quería que por primera vez fuera de Madrid, que ha estado en la sala de exposiciones de la Fundación Telefónica de Gran Vía en Madrid durante estos tres últimos meses, quería que estuviese en el primer lugar en la Semana Negra, pero la Semana Negra dura 10 días y no tiene capacidad para tanta cantidad de obra original. Así que van a exponerse durante los próximos tres meses en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Vamos a inaugurarla el sábado con la presencia de cuatro o cinco autores de los que están representados, el coordinador, el agente de la Fundación Telefónica, y el sábado siguiente vamos a hacer el homenaje a Enric Sió. La exposición de Enric Sió en la Semana Negra ya estará abierta, se llama Enric Sió, la guerra del poeta, y celebra de alguna manera que la primera historia política de cómic en el franquismo fue Lavinia 2016. Ajá. En la ciudad del futuro, Lavinia era el año en el futuro, entonces, que era el año 67, 2016. Bueno, ese año llegó y nosotros vamos a rescatar a ese autor fundamental en la historia del cómic español. Es el primer autor con ese nombre que firma sus trabajos, los defiende, los escribe, los dibuja, los promociona, y murió en el año 96. Y se le va a hacer el primer homenaje, no en Cataluña, que era su tierra. Por eso hemos estado contestando entrevistas de las televisiones, radios, periódicos catalanes todo este tiempo, porque están fascinados, entusiasmados y sorprendidos de que sea en la Semana Negra en Gijón, donde a uno de esos que ellos llaman catalanes universales se le rinde homenaje, porque ellos la habían como olvidado. Y no solo con esa exposición, ese catálogo, también vamos a recuperar su última obra que no estaba publicada en libro, y la vamos a regalar, va a ser el libro que va a regalar la Semana Negra este año, el último sábado, como fin de fiesta. Uf, un programa de 185 actos donde autores como Petros Margaris, Padura, los huecos de Calzún, Lorenzo Silva, bla, bla, bla, bla. Padura no puede faltar en la Semana Negra. Desgraciadamente ya falta más de lo que nos gustaría al principio, pero claro, ya tenemos compromisos. Porque ahora está el sábado, ¿no? En el viernes, encuentro con los actores. estará el viernes presentando un cómic. Esto, el de, sí. El del nieto, sobrino nieto de André Unín, sobre André Unín, el histórico político y personaje de la izquierda española, muerto en la Guerra Civil. Uh-huh. Y ese mismo acto lo vamos a repetir al día siguiente en Langreo, porque sabes que viajamos fuera este año. Sí. Y el sábado Padura va a estar con los lectores y luego vamos a tener una conversación con él en la que vamos a hablar bastante de, aparte del hombre que amaba a los perros, vamos a hablar también de su próxima película, Vientos de la Habana, que está basada en la novela Vientos de Cuaresma, sí, y sí. Que se estrena en septiembre, y vamos a hablar de ella. Y si hubiéramos conseguido que el Principado nos prestase un plasma, hubiéramos pasado el documental que han hecho sobre la película y sobre Padura, y que querían estrenarlo en Gijón, pero como sabes que no nos han puesto carpa y no nos dejan un plasma, no puede ser. Pero bueno, es incomprensible. Y pero bueno, ¿no se volverán atrás antes? ¿O qué? ¿O ya lo ves definitivamente que no vais a tener plasma? No lo sé, mañana se inaugura y no tenemos. Y nuestro presupuesto, como sabes, es menos. Sí. La cantidad del presupuesto, porque como también sabes, hemos perdido a bares debido al recorte de horario. Ya nos habían recortado el espacio en el presupuesto y ahora nos recortaron el tiempo. Sí. Con lo cual hemos perdido capacidad de generar presupuesto. Recursos, sí. Exactamente, y tenemos un problema bastante gordo. También pues es sí. Otra novedad que nos vamos a Oviedo, como sabes, un día. Sí, sí, sí, es verdad. Allí con Marcaris, con autores, y está muy bien porque está estupendo que ese montón de autores, periodistas de todas partes y tal, vean que tenemos arte prerrománico como para enseñar a todo el mundo. Por supuesto, y que lo más importante es que la Semana Negra sigue adelante y la Semana Negra resiste. Y no quiero olvidarme, quiero hablar contigo de Aute, esa velada poética del viernes 15, con Fernando Beltrán y Miguel Munarri. Sí, dime. Y Luis Eduardo Aute, que va a venir también a recitar con Munarri y con Beltrán. Es que es fantástico, porque yo, bueno, estuve hace poco en Gijón y yo hacía años que no lo veía en directo y fue fantástico. Más de 3 horas en el escenario sin salir del escenario, cantando con músicos, cantando el solo, al alba, fue impresionante. Sí, la verdad es que ha vuelto con fuerza, ¿verdad? Pero con muchísima fuerza, porque yo fui con personas que no habían asistido nunca a un recital y se quedaron impresionadas. Nosotros le tuvimos en la Semana Negra, en su faceta de cantautor, claro, en actuando, hace mucho, 12 sí. años. Sí, sí, mucho, mucho. Y esta vez va a hacer otra cosa que le gusta muchísimo, que es recitar sus poemas. Perdón, sus poemas. Sí, hombre. Y además con al lado Munarri y Beltrán, sí. Va a ser una velada apoteósica. Bueno, y súper apoteósica, por supuesto. Bueno, dinos, que vas camino del aeropuerto, ¿a quién vas a recibir? Pues ah, mira, ya estás. Estamos recogiendo ahora mismo, sí, estamos esperando que salga sí. Por la salida de vuelos internacionales, oceánicos, sí. Fernando López, el escritor argentino, que es también el director del Festival Córdoba Mata, que presenta novela aquí en Gijón. Y luego de él vendrá Claudia Piñeiro, que es la escritora argentina de novela negra, es la autora de la novela en que se basó la película Betty Boop, por ejemplo, que pasó en España hace un par de años, y es una de las escritoras más importantes en estos momentos en Latinoamérica haciendo este género y cualquier género. Y bueno, y no acabará ahí porque continuaremos. Entonces, sí, mañana, por supuesto. A las 9 de la mañana los veremos a todos en el hall hoy, para tomar el tren de verdad. Destino a Gijón. Qué recuerdos, porque yo ya sabes que vine, bueno, algún año en ese tren y eso es fantástico. Yo ahora porque vivo unas circunstancias que me es imposible. Pero bueno... o sea que arrancáis, no, pero dice que arranca a las 11, entonces... Sí, pero para manejar sí, a las 9, 70 sí. Autores y periodistas, como no los tengas un par de horas antes para acreditarlos, ya. Hay que hacer todo un protocolo de bajada, sí, sí, no sí, es sí. Como uno gente que se suba a un tren normal, no. Hay que ver que son ellos los que son, es complicada la, el embarque. Bueno. Me cuenta que es una parte de un tren, sí, en el que también van otros pasajeros, ¿no? Por supuesto. Necesita un montón de tiempo para organizar. Los que siempre se retrasan un poquillo al cargar las maletas, es complicado, es complicado. Pues sí, bueno. Para poner esto en marcha. Yo estaré aquí en la estación recibiendo. Que tengáis muy buen viaje y desde aquí reivindicamos ese plasma. Por muchas favor. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos en esa estación, ¿de acuerdo? Un abrazo, Ángel. Un saludo a tu radio escucha. Y mil gracias por recibir la llamada de Radio Crash. Gracias. Hasta mañana. Lost in the shadows, searching for someone to set you free from New York City. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y esas eran las palabras desde Madrid de Ángel de la Calle. Bueno, pues nos ha hecho mucha ilusión que él nos relatara y nos contase todo lo... Bueno, casi todo, porque todo es imposible, no tenía más tiempo. Lo que va a acontecer en esa Semana Negra que arranca, bueno, pues desde Madrid, ese tren mañana a las 11 de la mañana. Arranca desde la estación de Chamartín a las 11. Y a las 16:35 tiene previsto su llegada a, bueno, pues aquí a la estación de Sisión. Y si a las 11, bueno, para ser exactos, 05 arranca el tren negro desde Madrid, aquí a las 12 del mediodía, inicio de la distribución gratuita del número de A Quemarropa. A las 12:30, conferencia, bueno, pues una conferencia de prensa tendrá lugar a bordo de ese tren, como siempre, con Carlos Salén y bueno, entre otros. Y a las 13 horas también otra conferencia con Mirko. A las 15, bueno, pues se suceden una conferencia de prensa tras otra con Miguel Urbán. Y a las 16:35, llegada del técnico a la estación de Gijón. Y por supuesto a las 17 horas, pues a apertura del recinto de la Semana Negra. Feria del libro, mercadillo, bueno, pues música en el recinto, terrazas, atracciones de feria, entre otros. Y apertura de exposiciones. Y Enric, la guerra del poeta en la carpa de encuentros tendrá lugar los años silenciosos en dicha carpa, como os decíamos. Y retratos indignados. Y fotoperiodismo. Y a las 21:30 esa inauguración de la 29 edición de la Semana Negra con el corte de la tradicional cinta negra, claro, valga la repetición. A las 22:30 concierto en el escenario central. Bueno, pues concierto San Miguel La Destilería. Eso para el primer día de Semana Negra, para mañana viernes. Y que ya sabéis de la Semana Negra que del día 8 a partir de mañana viernes hasta el domingo 17 de julio, que será su clausura. Como nos vamos a relatar los 10 días, iremos informándoos poco a poco. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. vamos a hablaros un poco del sábado día 9, que a las 11, bueno, pues a partir de esa hora ya se vende el periódico de la Semana Negra a quemarropa. A las 13 horas, inauguración de la exposición El Arte en el Cómic, que se inaugurará en el Centro Cultural Antiguo Instituto, como ya nos decía Ángel. Y ya sabéis, todos los días a las 17 horas, apertura del recinto de la semana. Y en la carpa del encuentro todos los días a las 18 horas, pues hay mesas redondas, encuentros con el público, en fin, entre otras, conferencia tras conferencia, presentaciones de libros. Y seguiremos hablando de la Semana Negra, informándoos de todo lo que acontezca en dicha semana. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash. Just to fake your went out last night looking for someone, because my body needs a cure. The magic was so good, the way it really should. I knew this time would come for sure. Baby, can't you see? You're the one for me. I really need your body so. Sometimes you never know which way your love may flow. You gotta let your body go. You've tried with all your might, hoping it turned out right. I waited for so long to have my day on. When I looked at you, knowing what to do, I said that I must take a chance. It all came down on me. I must face reality before I lose this great romance. Yeah. I don't wanna seem like I'm picking my blood or something, but I just got to say it. How good it is, I just wanna tell you, baby, baby, falling in love again. Simple faith to applicate. Girl, you got the key. Baby, you got the key. Yeah. Baby, baby, I'm falling in love. I'm falling in love again. Yeah, how good it is. Yeah, yeah. Baby, baby, I'm falling in love. Yeah, I'm falling in love. Yesterday, you and I first loved this way, but now I know how love can grow with each and every day. Sweet late at midnight hour, I feel love's hidden power, so strong and bold can slide from folks. It's a mystery to me. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. You know, everybody claims that they want the best things out of life. But not everyone is willing to go through the toils and strides. Like this particular friend of mine used to walk around all day long singing this song. Sha na na na na na na na na na. Harry hippie lies asleep in the shade. Life don't bug him, 'cause he thinks he's got it made, got it made, got it made. He never worry about nothing in particular. press on sunset. I'd like to help a man when he's falling down, but I can't help him much when he's sleeping on the ground. So I say, sorry, Harry, oh, you're too much weight to carry around. But Harry walked around all day long singing this song. Sha-na-na. Mary Hippie, she's Harry's lady. Pan and those pennies just to feed Harry's babies. She can lie on a story, ooh, that's so incredible. Man, you just might want to ever take the food home and put it on the table. I like to help a man when he's falling down, but how can you help him if he's sleeping on the ground? Like a bottle in water, air is just a flow through life. But he walks around all day long singing this song. Tell me where will you be going when an old man of winter gets his horn and starts blowing? Will you hang around LA? Is a ride on the freeway? Meet an old familiar face in a new place. I'd like to hear from man when I see him falling down. But you can't help him much if he's somewhere out of town. Sorry, Harry, oh, you're too much weight to carry around. Sha-na-na-na, sha-na-na-na, sha-na-na-na. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105. You can do is come and follow through. Just Seguimos en Radio Crash en el 105 FM. Radio Crash, escuchando música soul. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, acompañándote con música de momento. Hey, what's happening? Yeah. All right, y'all. Over. with you, yeah. You know when I get through with you, you gon' know it, okay? So you stay right where you are. Yeah, stay right there. I gotta think of all the stuff you did to me over the years. I'm gonna talk about it. You know I'm gonna talk about it. Yeah, okay. Yeah, man. He was an evil man. Sitting in the house waiting on him and everything. He ain't never come around. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y ya está en nuestros estudios de Radio Crash pues Falo Marcos, compañero de esta radio, responsable un poco, yo siempre digo que es el alma y el cuerpo de Radio Crash y el que nos representa por ahí por esos lares y tal. Él llegó recientemente de Grecia y nos va a hablar a continuación. Bueno, Falo, comenzaba al principio del programa y decía que bueno, tú viajaste a Grecia y te encontraste allí con lo que te encontraste, ¿no? Con aquellos refugiados que están pasándolo tremendamente mal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Sí, bueno, pues yo estuve el pasado mes de junio en el norte de Grecia, en la zona más cercana a la frontera con Macedonia, cerquita de Idomeni, que es el sitio que bueno que más se conocía a través de los medios de comunicación. Llegué justo una semana después de que había sido desalojado Idomeni, en campo, digamos, improvisado, donde había unas 8.500 personas que habían sido llevadas a campos militarizados. Y aún así, bueno, en esa misma zona, muy cerquita, había todavía otros tres campos de refugiados, digamos, no oficiales, abiertos, que era el campo de Eco, el de Jara y el de Bepe. Eran los nombres que cogían dos de ellos de las gasolineras donde estaban instalados y el tercero, bueno, aunque también estaba en una gasolinera, como había un pequeño hotel al lado que se llamaba Jara, pues también cogía de ahí su nombre. En esa zona, pues entre un campo, entre unos campos y otros, había pues unas 2.500 personas. El campo más grande era el de Eco, con 1.500, que bueno, también era el campo un poco más organizado, más estable, con más apoyo tanto a nivel de voluntariado como de pequeñas ONGs y alguna de las grandes. Llevaba ya varios meses. Y bueno, pues tenía un funcionamiento bastante, bueno, pues dentro de la situación en la que están las personas ahí, bastante digno, ¿no? Podemos decir. Luego Jara y BP, bueno, pues eran campos ya un poco más inestables, donde estaban muy cerquita de la frontera, unos 800 metros, no llegaba a un kilómetro de lo que era la frontera. Y ya eran campos donde, bueno, mucha de la gente que estaba, pues estaba intentando cruzar al otro lado de la frontera, aunque fuera de forma ilegal, porque, bueno, pues habían quedado ahí atrapados en su viaje desde, muchos desde Siria, pero bueno, otros desde Afganistán, desde Irak, desde Pakistán, había gente de muchos países, incluso argelinos y algún marroquí, pues nos encontramos por ahí. Sí, y mientras que han estado en esos campamentos, bueno, dificultades todas, ¿no? O sea, sí, desde vale. Alimentación... Hay, bueno, ya digo que hay distintos niveles, depende del sitio. Al ser campos no oficiales, en teoría, bueno, pues no tenían a lo mejor la misma, supuestamente, la misma atención que podían tener en campos oficiales. pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que eso era al revés, que en los campos no oficiales la atención, aunque bueno, pues no llegaba a todos los niveles que a lo mejor sería deseable, sí que era mayor que en los campos militarizados, ¿no? Luego, bueno, de hecho, ya en los últimos días que estuve allí, estos campos no oficiales de Kohar EBP fueron desalojados y la gente fue llevada a campos militarizados, y todas las noticias y todas las informaciones que nos llegan después de esos desalojos es que la gente está en peores condiciones de las que estaba. O sea, que lo que supuestamente era una manera de solucionar o de paliar un poco las condiciones de vida que tenían, pues es justo lo contrario, ¿no? Van a peor. Y bueno, pues también tienen peores apoyos, porque en los campos militares no está permitida la entrada de voluntariado independiente, no, las ONGs que trabajan o que pueden acceder tienen que tener un permiso previo, tienen que estar todos los voluntarios registrados previamente. Entonces, claro, eso dificulta mucho muchas labores y limita bueno, pues a cosas a lo mejor muy puntuales lo que pueda ser la acción del voluntariado de las ONGs. Las condiciones no es que fueran las mejores en esos campos, porque no deja de ser estar viviendo en una tienda de campaña o en una jaima, en una gasolinera, pero bueno, pues ya digo que con un poco por una parte la autoorganización que había en algunos de ellos y el apoyo que era abierto, porque eran campos donde podía entrar y salir cualquiera en cualquier momento, pues bueno, pues permitía por lo menos que la gente, bueno, y estaba allí también, la gente estaba porque quería, es decir, que se pudiera un campo militar, y sin embargo estaba allí era por algo, ¿no? Era porque sabían, pues por la gente que se había ido también de Idomeni, vamos, que había sido desalojada de Idomeni y había ido a campos militares, sabían que las condiciones en estos no eran muy buenas, porque bueno, pues falta de asistencia sanitaria, falta de higiene, falta de atención a muchos niveles, la comida pues muy escasa y muy mala, en algunos incluso con escasez de agua, con, bueno, muchos problemas para estar, digamos, viviendo en un sitio así. Por supuesto, y sobre todo lo de las familias que ya nos contabas el otro día, bueno, en una charla y anteriormente, lo de la reunificación de las familias, que es como misión imposible, ¿no? Porque unos sí es que salen por un lado, otros A ver, hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente que quedó atrapada en Grecia a raíz del acuerdo, de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía a finales de marzo, bueno, era gente que viajaba desde sus países de origen, sobre todo pues a través de Turquía, cruzaban Turquía, de Turquía pasaban a Grecia, a las islas, a Lesbos o a Kios, o la que les correspondiese, digamos, pagando a las mafias pues alrededor de 1.000 euros por el trayecto, un trayecto de creo, unos 17 kilómetros, en jugándose la vida, porque eran barcazas que muchas de ellas se hundieron, de hecho, bueno, pues muchos fallecidos a lo largo de ese viaje, y que llegaron a esa zona del norte de Grecia pues con idea de continuar su viaje y de continuar el viaje para llegar a su destino, que podía ser Alemania, podía ser Suecia, Dinamarca, o cada uno pues tiene un poco sus objetivos, ¿no? Pero esos viajes estaban previstos en base a otra gente, muchos de ellos sus propios familiares, que lo habían hecho previamente y donde no había ese cierre de fronteras, ¿no? Entonces, bueno, en principio pues se contaban con poder pasar, igual que habían pasado hacía unos meses sus familiares. Entonces, bueno, sí que ahí nos encontramos con situaciones, pues eso, que a lo mejor el padre y un hermano mayor habían llegado a Alemania, estaban ya instalados en Alemania, y la madre con otros hermanos más pequeños hacían ese viaje y se habían quedado atrapados, o incluso gente que tenía parte de la familia en Siria, parte en Grecia y parte en algún país europeo, ¿no? Todo eso supuestamente, bueno, pues debería de haber avanzado ya en sobre todo la gente que tiene familia en los procesos de reunificación familiar, pero todo lo que es el proceso burocrático a raíz de ese cierre de fronteras está siendo lentísimo, ¿no? Entonces los cálculos que hay aproximados del tiempo que van a estar en Grecia en los campos militares, se habla de mínimo 6 meses. y probablemente un año, año y medio, o sea, el cálculo que bueno, que están haciendo la gente que conoce un poco cómo funciona todo el tema burocrático ahí en Grecia, y viendo lo que están haciendo, que hasta ahora están saliendo muy poquitos de ahí. Y que siguen llegando, ¿no? Sí, siguen llegando, lo que pasa que llegan en menos medida de lo que llegaban anteriormente, porque a raíz de esa misma firma del acuerdo Unión Europea-Turquía, digamos que Turquía, bueno, pues endureció las condiciones o se tomó más en serio, porque también por eso está recibiendo dinero y está recibiendo, ya recibió 3.000 millones de euros y va a recibir otros 3.000 por controlar esas fronteras. Entonces, bueno, lo que antes, bueno, pues era un poco más sencillo, entre comillas, de poder salir en las barcas. Había días que a las islas griegas pues llegaban entre 1.000-1.500 personas al día, y ahora pues está llegando una barca con 40-50, pues a lo mejor cada dos o tres días, ¿no? Porque hay mucho más controles, y porque también ese mismo acuerdo permite que la gente que llega a Grecia desde Turquía pueda ser devuelta, deportada de nuevo a Turquía, sin tener en cuenta cuáles son las condiciones, ni tener en cuenta el derecho internacional, ni tener en cuenta que son gente que está escapando de una guerra, ¿no? Sin tener en cuenta nada. ¿Y qué podría...? Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos. Muy bien. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Aquí hablando de la situación de los refugiados. Bueno, seguimos hablando de la situación de los refugiados con Falo Marcos, que ha estado recientemente en Grecia. Y cuéntanos vuestro, bueno, esos voluntarios que van independientes, ¿no? Aparte de ONGs también, que van echando una mano, podríamos decir, que... Sí, ¿qué he cometido en cuanto a los niños? Yo creo que hay una, bueno, un fenómeno, por llamarlo de alguna manera, una situación un poco diferente a lo mejor que en otras situaciones, que se está dando con esta de la llamada crisis de los refugiados, que es la actuación del voluntariado independiente. Normalmente el voluntariado casi siempre se entiende y se hace desde organizaciones ya, bueno, pues más grandes o más pequeñas, pero ya con una cierta estructura, con una cierta, bueno, pues manera de entender la acción sobre el terreno y de cómo se las labores que hay que hacer, ¿no? En este caso la figura esta del voluntariado independiente, bueno, pues yo no conozco que en otras situaciones se haya dado de esta manera, ¿no? Aunque me imagino que sí que haya habido gente que haya ido por su cuenta, ¿no? Es sencillo de explicar, es gente que decide irse a la zona, sobre todo a esos campos, cuando había esos campos no oficiales, sobre todo en Idomeni, que era un campo muy grande. Como decía antes, Idomeni llegó a tener casi 15.000 personas en algunos de los momentos, y deciden ir a la zona pues un poco a echar una mano, aunque sea de una manera individual, pero que acaba siendo colectiva, porque claro, una persona individualmente pues necesita a lo mejor de colaboración con más gente y se incorpora pues a trabajos que se están haciendo en grupo, ¿no? Claro, coordinados, sí, por supuesto. Bueno, coordinados, ¿no? O a veces coordinados de media hora antes, ¿no? Coordinados bueno, muy... No, hombre. Mucho, ¿no? Pero claro. Sí que bueno, que era un poco... Por eso las labores que hacíamos ahí pues variaban. A veces, bueno, pues había a pequeñas ONGs que estaban haciendo cosas, pues por ejemplo los EREC de Cataluña pues se preparaban bolsas de verduras y fruta para repartir y necesitaban apoyo de gente para organizar esas bolsas y para luego los repartos y demás, ¿no? Entonces pues se colaboraba con eso. Otras veces surgían iniciativas porque alguien conocía una necesidad que había en un sitio y se iba para allí, ¿no? En los propios campos no oficiales, pues bueno, pues se montaban escuelas, se montaban actividades para los críos, se montaban, bueno, pues cosas que pudieran un poco servir de apoyo y a la vez de bueno, pues... Y hacerlos escapar un poco de la situación, salir, ¿no? De... Entonces ahí había iniciativas de todo tipo. Había una cocina comunitaria donde entre, bueno, pues parte de refugiados, parte de voluntariado organizaban una cena o una comida así en grandes ollas y tal para mucha gente, y eso se hacía compartido entre unos y otros, ¿no? Entonces, bueno, eso será un poco pues esa figura que te da un poco esa libertad de poder actuar en cada momento en sitios distintos sin mucha infraestructura, pero que muchas veces era necesario, ¿no? Y ahí pues había gente que repartía caramelos. Por ejemplo, algo tan sencillo como eso, preparar paquetitos con caramelos para llevar a los niños y luego a la vez, claro, no es solo llevar los caramelos, sino estar con ellos, jugar con ellos, bueno, pues acompañarlos durante una tarde, pues... Haciendo juegos, ¿no? O bailes. Sí, sí, o... había un poco iniciativas de todo tipo, ¿no? Otras veces, pues en una ocasión nos enteramos que en un campo se necesitaba, en un campo militarizado, llevaban 10 días allí, gente que había ido desde Idomeni, no tenían pañales ni tenían leche infantil para los niños más pequeños. Bueno, pues movilizamos entre un grupo de gente el buscar en los almacenes los pañales que se necesitaban, la leche, parte se compró y bueno, pues se pudo llevar y acercar y paliar durante unos días esa situación. Entonces, bueno, eso permitía un poco que sobre la marcha y fueran, bueno, pues dándose solución a muchas cosas que surgían pues prácticamente de un día para otro. A veces era muy difícil organizar el día anterior lo que ibas a hacer al día siguiente, porque durante la noche o a primera hora de la mañana surgían cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, el voluntariado independiente pues un poco cubría esa labor y apoyaba también a las organizaciones que estaban allí, porque muchas veces no alcanzaban a llegar a todo lo que pretendían o lo que querían, y bueno, con esos apoyos que sigue habiéndolos, pasa que ahora con más dificultades, por lo que decía antes, porque la mayoría de los campos militares no dejan entrar al voluntariado independiente. En algunos están entrando, bueno, pues de forma ilegal y colándose y con apoyo de los propios refugiados, pero bueno, con más dificultades que lo que era en un campo abierto, que bueno, pues que cada uno iba allí cuando quería y estaba ahí el tiempo que quería. Por supuesto. Y yo no sé, pero bueno, iba a decirte que cómo veías tú la solución, pero es que se ve todo tan sumamente difícil. La solución es muy sencilla. Porque además cada vez se levantan las fronteras, se les niegan... La solución para, por lo menos para esta gente que está ahí, que son unos 50 y algo más de 57.000 personas que están atrapadas en Grecia, la solución sería muy sencilla, sería que abrieran las fronteras y que pudieran seguir su camino, que era lo que estaban haciendo hasta ese momento, ¿no? Esa es la solución más sencilla y más pues lógica que se debería dar, teniendo en cuenta que son personas que están huyendo de conflictos armados, de violencia, de persecuciones políticas, gente, muchas de ellas, que han sufrido torturas, maltrato, que ya lo han pasado bastante mal durante el tiempo que llevan de viaje, que muchos llevan ya unos cuantos meses, algunos cerca de un año, fuera de sus casas. Y bueno, entendiendo que la legislación internacional y los derechos humanos protegen a esas personas, pues lo que debería estar haciéndose sería acogiéndolos. Y bueno, si no, como no todos pueden estar en el mismo sitio, pues tendrían que estar en distintos lugares de Europa, ¿no? Ya, pero es que no están. Ya, claro, eso choca con la... levantando fronteras otra vez. Sí, eso choca con la política europea y con los intereses que hay detrás, porque estamos hablando de, decía antes, de 57.000 personas en... En el Líbano hay 1 millón de refugiados, en Turquía hay 2 millones. Nadie está hablando de la crisis de los refugiados en el Líbano o en Turquía o en otros países. En Jordania, pues también, no sé, hay también un montón, ¿no? Entonces, realmente aquí construimos un problema de algo que no tendría por qué serlo, incluso si... Se podría acoger a esos 57.000 y a muchos más. Hay un plan de reubicación que no se está cumpliendo tampoco, claro, que supuestamente había aprobado la Unión Europea para repartir a la gente por distintos países de Europa. A España le correspondían 16.000 personas y de momento creo que no llegan a 300 las que han venido, ¿no? Entonces, bueno, hay unos intereses políticos y económicos alrededor de todo esto que hace que se genere esta situación. El otro día leíamos un artículo donde hablaba de que los grandes beneficiados de esta situación, de esta crisis, eran prácticamente las mismas empresas de armamento que estaban vendiendo armas en los conflictos armados, que tienen divisiones de seguridad y de control de fronteras y que eran a los que se les estaba pagando para apoyar ese control de fronteras, ¿no? Y estaban sacando beneficio pues de toda esta situación. No sé, más ejemplos. En un año, a Alemania habían llegado más de 1 millón de refugiados, la mayoría sirios, y no pasó nada. Quiero decir, bueno, pasó que la gente, bueno, pues tiene que organizarse, tiene que dar crear lugares y espacios de acogida, pero bueno, con cierto criterio pues se fue haciendo y ahí pues eso, toda esa gente están viviendo allí, ¿no? Si hablamos de 57.000 personas, que es un problema, una población europea de 600 millones, bueno, pues representa un porcentaje tan pequeño, que ni nos enteraríamos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está alrededor de toda esta situación y de los intereses que hay de los gobiernos, de la política europea, de los propios intereses que tiene Turquía, que está siendo beneficiada por esta situación y está intentando también sacar tajada, tanto económica como política. Y ese es un poco los motivos principales, ¿no? De por qué no se da esa salida a la gente y se tiene a la gente ahí pues prácticamente llevándola a la desesperación, porque estar en un campo militarizado con muy malas condiciones, sin saber cuándo vas a poder salir de allí ni moverte, pues lo que está llevando a la gente es a la desesperación. Alguna gente ya se está planteando volver a Siria porque dice, bueno, prefiero morir en mi casa o en mi pueblo por una bomba que estar aquí muriéndome en vida, ¿no? Porque, lentamente. Claro. Lentamente. Entonces, bueno, es una de las conclusiones que yo también, bueno, pues saqué de por qué se está actuando así, porque quieren que la gente eso se desespere y acabe dándose la vuelta y olvidándose un poco de esto. O sea, ¿qué es esa la sensación? Bueno, la sensación que, aunque sea en la distancia, vivimos, ¿no? Sí, porque no hay... O pensamos, vamos, que es eso, ¿no? Que, a ver... A ver si se cansan. Hay gente que está siendo maltratada, hay gente que está detenida en centros de detención, porque yo la gente que conocí cuando estuve allí era toda gente que había llegado antes de marzo. Entonces, digamos que tienen, bueno, ciertos derechos a por lo menos poder estar en Grecia. Pero después, la gente que llegó después del 20 de marzo, que decía antes que pueden ser devueltos a Turquía, pues muchos de ellos están en centros de detención, que ya están en condiciones mucho peores. Estos días también se conocía la noticia de que se estaba maltratando a menores de edad y que estaban dentro de esos centros de detención, lo que es también ilegal, porque tú no puedes tener encarcelado a menores de edad. No estamos hablando, inventándonos cosas, es lo que dice la legislación internacional, ¿no? Y bueno, pues todas esas situaciones que ves que cada vez van a más y que entiendes que bueno, que se podrían hacer las cosas de otra manera, pues si no se hacen, tiene que haber explicaciones. Y que se esté mirando constantemente para otro lado. O sea, y se esté pasando, dicho vulgarmente... Sí, además, de todo, además a nivel mediático y a nivel informativo, pues bueno, fue un tema que tuvo su momento de repercusión, pero que cada vez se va apagando y se va olvidando, ¿no? Que esta gente está allí porque, bueno, porque los medios funcionan así. A lo mejor ahora interesan otros temas y a no ser que pase algo muy gordo, pues no son temas que están de actualidad o que parece que ya, bueno, pues se desalojó Idomeni hace un mes y ya parece que con ese desalojo se olvidó todo, ¿no? Ya, ¿no? ¿Esa gente dónde está? ¿Qué pasó con ella? Porque siguen estando allí. Y es lo que decía, que están en condiciones mucho peores de lo que estaban en Idomeni, que Idomeni era un sitio donde cuando llovía un poco fuerte se inundaba todo, era un barrizal, se inundaban las tiendas y la gente, bueno, pues estaba en esas condiciones. Y escuchar a gente decir que Idomeni es un paraíso comparado con el sitio donde están ahora, pues te da mucho que pensar, ¿no? Y de no entender cómo es posible que a la gente la lleven a esas condiciones, a no ser que estés buscando eso, un efecto, o bien de que la gente se rebele contra esa situación y haya situaciones violentas y entonces ya se pueda utilizar también esa otra parte, decir, ah, mira, los refugiados son violentos, vienen aquí a agredirnos, vienen aquí a tal... O eso, que se desesperen y se den la vuelta para su país, o como alguno decía también, bueno, pues a tirarse al agua de vuelta, porque algunos están hasta pagando otra vez a las mafias para poder volver a Turquía, porque en Turquía, aunque los explotan laboralmente, pueden trabajar ilegalmente, pero bueno, la mayoría pues allí trabajaban en condiciones muy malas, pero podían sacar un dinero, pero por ejemplo en Grecia no pueden ni trabajar, no tienen permiso ni pueden hacerlo, ni aparte que bueno, la situación en Grecia es la que es también, ¿no? Entonces hay todos esos factores que juegan con la vida de la gente, que al final es lo que están haciendo, ¿no? Jugando con la vida de personas que bueno, que no hacen más que otra cosa que escapar de las guerras, de la violencia y de la muerte que ya tenían asegurada, pero que ahora bueno, pues tampoco están tan lejos de ella. Y de la destrucción total que tienen algunos de sus pueblos y bueno, dices tú, volver a Turquía, sí, pero los que pueden pagar, porque los que no pueden, o sea, sí, bueno, ese es otro tema que mucha gente estar ahí. Alguna de la gente o la mayoría pues que fue llegando pues tenía todavía posibilidades económicas de hacerlo, o algunos porque ya digo, porque en Turquía pues trabajaron unos meses y consiguieron ahorrar pues los 800 o 1000 euros que necesitaban para cruzar, ¿no? Pero otra gente, bueno, no tiene esas posibilidades y bueno, siguen con esa esperanza de poder volver a, o sea, poder pasar, cruzar la frontera y poder llegar al sitio de destino. Pero claro, si eso ven que pasa el tiempo y un mes y otro y no hay salida, va a ser muy complicado que aguanten en esa situación, porque bueno, realmente no es todo tan oscuro, tan negro, que dices, ¿aquí qué hago? Si realmente no voy a poder seguir avanzando, para atrás es complicado, pero a lo mejor si me surge la oportunidad de dar la vuelta, pues a lo mejor lo hacen, ¿no? Y de hecho hay casos que lo están haciendo por esa misma desesperación, ¿no? Y desde luego, y si se ponen enfermos, volvemos a los... Pero es que, a ver, ¿qué hacen? Si necesitan ir a un hospital, ¿qué hacen, Falo? Bueno, enfermos, me dirás, es una pregunta... Sí, no, es una pregunta naive, pero bueno, que está muy bien, porque se están dando situaciones muy terribles dentro de los campos militares, que supuestamente deberían de tener atención médica. Por toda esa improvisación con que se están haciendo las cosas, en la mayoría no alcanza esa atención médica, ni es buena, ni alcanza, ni la hay cuando se necesita. Algunos de los casos que conocimos, concretamente el campo de Basilica, que fue donde llevaron a la gente que estaba en ECO cuando fueron desalojados, a los 2 o 3 días había varios niños y bebés enfermos con fiebres. Y la respuesta que les dieron los militares cuando decían estos niños necesitan atención era que los llevaran al hospital. El hospital está pues a 15, 20 kilómetros de donde está el campo, porque los campos están todos en sitios apartados de las ciudades, no están en el entorno de ciudades, pero apartados en sitios prácticamente abandonados, ¿no? Porque es un poco el sistema que eligió el gobierno griego para montar los campos militares. Y bueno, esa gente que iba al hospital, al final conseguían que fuera una ambulancia a buscarles al campo, los llevan al hospital, pero claro, a lo mejor hubo casos de gente que salía por la noche del hospital de ser atendidos y para volver al campo tenían que buscarse la vida. Entonces, gente que acaba de llegar a un sitio que no sabe ni dónde está prácticamente, ni en qué zona, ni casi nadie sabe, puede saber el pueblo, cómo se llama el pueblo que está cerca, pero el pueblo está a 4 kilómetros de donde está el campamento. Entonces, para explicar, bueno, pues ya con la cuestión del idioma, a las 12 de la noche, cómo llegar a un sitio, pues claro, si tienes dinero puedes coger un taxi que te va a cobrar una pasta, pero bueno, puedes intentarlo con esas dificultades. Ahí hubo apoyo también pues de voluntariado que estaba en la zona y que se enteró de la situación y pudo ir a buscar a la gente y llevarlas en coche, pero bueno, también hubo algún caso de alguna madre con un niño de pasar la noche en Tesalónica a la intemperie porque no sabía la manera de volver ni de cómo contactar con la gente que le pudiera ayudar, ¿no? Claro, porque los militares, lo que tú dices, están allí montando guardia, pero ellos... Sí, ellos tampoco les preocupa mucho las condiciones. Ninguna mano en eso. Ellos están allí gestionando el campamento, montaron las tiendas de campaña donde está la gente viviendo y bueno, y poco más es lo que hacen. Se encargan de la comida, la lleva una empresa de catering, que pues ellos la preparan allí para repartirla. Y luego si hay atenciones de otro ¿Y tipo... ¿Y el agua en tanques? El agua pues depende del sitio. Hay sitios donde no hay agua potable, entonces tienen que... Lo que se reparte es en botellas y a lo mejor pues tienen una botella al día para cada persona. Hay otros sitios donde sí tienen agua potable porque están en un sitio donde tienen, bueno, instalaciones mejores, pero en muchos casos no hay ni siquiera agua potable tampoco. Entonces, bueno, varía un poco en función del campo y de la suerte que haya tenido cada persona. Unos están en mejores condiciones y otros están en peores, pero como se hizo todo tan improvisadamente, pues no cumple los mínimos que debería de cumplir para atender a gente, a personas, a familias. Hablábamos antes de los niños. se calcula que entre un 50 y 60% de las personas que están ahí son menores de 18 años y muchos menores, muy pequeños, ¿no? Entonces, porque muchas familias viajan juntas o viajan con sus hijos, entonces no pueden estar en esas condiciones ni, o muchas personas son enfermos o están heridos, o sea, gente que está con trozos de metralla en el cuerpo o con piernas amputadas o quiero decir que a casos de gravedad, digamos, o de enfermedad, que también los hay, porque es normal que los haya en las situaciones que llevan viviendo durante muchos meses y de donde vienen escapando, ¿no? Y de hecho hay una campaña que están moviendo varias organizaciones de aquí españolas para presionar al gobierno español para que atienda 22 casos que están documentados, la campaña se llama Casos Vulnerables. En la web de Bienvenidos Refugiados se puede ver, donde bueno, pues habla un poco de esas situaciones, digamos, más graves dentro de toda la gravedad, para intentar que a través de visados humanitarios se pueda agilizar el que esas personas puedan venir a España para ser atendidas, o sea, para ser atendidas sanitariamente, porque necesitan operaciones, necesitan tratamientos. Y en situaciones, bueno, pues que en unos meses, si no se soluciona, pues va a estar bastante mal. Bueno, yo quiero darte las gracias por todos aquellos o aquellas que no podemos ir como voluntarios, por la indignación que sentimos en la distancia y nos es imposible ir, lo que tú dices, aunque sea independientemente, a echar una mano, ¿no? Mm. Bueno, ¿piensas volver? Hombre, me gustaría. Luego son cosas que tienes que también planificar y organizarte y ver, pero bueno, sí que yo una de las cosas, uno de los compromisos que traje de allí fue el difundir toda esta situación y el contar a la gente pues lo que está pasando y que se sepa lo más posible, ¿no? Y es un poco, bueno, pues lo que estoy pretendiendo hacer este tiempo, pero bueno, si surge la posibilidad y la oportunidad, pues sí que me gustaría, porque bueno, yo creo que muchas veces sobre el terreno y conociendo a las personas cara a cara y de tú a tú, pues también te permite, no sé, te da fuerza para luego hacer toda esta labor y te permite, aunque conozcas ya y te avergüences de formar parte de esa Europa que está provocando sí. Todo esto, por lo menos de alguna manera haces llegar a la gente que no toda Europa es igual y que no todo lo que hacen las políticas europeas y los políticos europeos no es que todos están los de acuerdo, todos los seres humanos no somos iguales, claro, independientemente de lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, y ellos eso lo agradecen mucho también, el que haya gente que se apoye, acerque allí, que esté con ellos, aunque no hagas gran cosa, pero simplemente el estar ahí acompañándolos y el estar compartiendo con ellos un té, un café, pues para ellos también les sirve de apoyo, ¿no? Y decir, bueno, pues no, hay gente que aquí nos acoge y nos recibe y nos acompaña. Y no estamos solos del todo. Mm. Bueno, claro, yo iba a decir ahora, ¿tenemos un hilo de esperanza de que la situación cambie a corto plazo? A corto plazo lo veo muy complicado, porque además están todos los indicativos que hay. Es que, bueno, pues esto va a seguir así durante un tiempo, ¿no? Incluso que se va a reforzar aún más. Ahora, estos días se está discutiendo en el Parlamento Europeo pues la creación de una agencia de, no sé cómo la llaman, como de Guardia Europea, que va a ser independiente y que va a sustituir al Frontex, pero ya con su propio presupuesto, con su propio equipo de gente que se van a dedicar a vigilar las fronteras y a vigilar a los propios estados Sí, para, eso hace falta. Para, sí, pero ellos van a vigilar a los estados para ver si cumplen con ese control de fronteras, y el que no cumpla, bueno, pues sancionarlo o obligarlo a que cumpla, ¿no? Entonces esa, quiero decir, es otro peldaño más aún a nivel de cierre de fronteras, de que Europa sea una fortaleza alrededor inmensa que bueno, que siga incumpliendo con todo el derecho internacional, como está pasando en Ceuta y Melilla con las vallas, como está pasando en Italia con la gente que está muriendo ahogada en el Mediterráneo por eso, porque lo que están obligando es a la gente a arriesgarse, a jugarse la vida, en vez de decir, bueno, pues hay esta situación y la gente va a seguir intentando llegar a Europa, de una manera o de otra va a seguir. Y si tú cada vez lo pones más difícil, lo que vas a provocar es cada vez más muertos. Más, ¿no? Muertes, hay, sí. En lo que vamos de año hay unos 2.900 ahogados ya en el Mediterráneo. Supera esa cifra a la de los acogidos en Europa. O sea, para que nos hagamos una idea en lo que va de este año, 2016. Entonces, claro, esa es un poco la situación tan terrible que hay ahora mismo y que por lo menos a corto plazo no parece que vaya a cambiar mucho. No, eso me temo. Pero no sé. Recuérdanos otra vez es que yo me quedo sin palabras, chico. Me quedo sin palabras porque uno está tan rebotado con esto que te dan ganas de llorar y de gritar. Recuérdanos la página web. Sí, hay una página web que es Bienvenidos Refugiados, que bueno, es una de las organizaciones que está promoviendo esa campaña, que se llama Casos Vulnerables, y también ahí se está moviendo mucha información sobre lo que está pasando en otra página que es Canal Refugiados. Tanto en una como en otra, bueno, se suelen colaborar bastante una con otra y hay bastante información, tanto de situaciones más individuales y casos más personalizados como de datos más globales de lo que está pasando y bueno, pues para toda la gente que quiera tener toda esa información y estar al día, pues que consulte esas páginas cada poco porque se van actualizando todos esos datos. Ajá, bueno, pues si quieres para finalizar de añadir algo o lo que quieras, estás en tu casa. Sí, nunca mejor dicho. Bueno, a ver, Falo Marcos es el director. Bueno, director, aquí no tenemos director. No, hombre. Gente que es hace una cosas. Broma por, bueno, por echar un poco de humor. A ver, del programa Maravallu, sí, director, conductor, ¿no me dejaste terminar? Ya. El programa Maravallu, sí, un programa que lleva tiempo sin hacerse, por cierto. Pero bueno, aprovecho para pedir disculpas a mi audiencia, porque bueno, con toda esta situación de haber estado de viaje y de la vuelta, pues dedicarse un poco más a este tema que a otras cosas, pues el programa lo tengo un poco abandonado, pero bueno, volverá cualquier día. Pero está la grabación, ¿no? Sí, bueno, de otros programas, pero no, bueno, no en directo, pero yo que no te llamé la semana pasada para que fuese primicia en Maravallu, que se emite los jueves por la noche, y para dejarte la primicia, pero nada, veo pues que no hiciste el programa. Tuviste primicia igual. Al final viniste a relieves. Tuviste primicia igual porque... No, recuérdanos el horario de Maravallu. Maravallu a las 11 de la noche, los claro, jueves. Claro, a las 11, qué tontería. Sí, sí, no... El que cierra los jueves. Eso. No, la verdad que, bueno, por unas cosas y por otras se fue dejando ahí, pero bueno, también durante el tiempo que estuve allí, sí que a través de más voces que lo emitimos aquí por las mañanas, el informativo, pues mandé un par de crónicas, luego también, bueno, pues estuve hablando con otras radios de otros sitios, con Agora Sol de Madrid, con Radiópolis de Sevilla, con, creo que con alguna otra, no recuerdo ahora. Sí, haciendo, y otros medios escritos también, ¿eh? Te hemos visto por ahí. Y bueno, sí, algunas entrevistas por ahí por un poco eso, cumplir esa función de divulgación. De divulgación y de dar a conocer todo esto. Y la conferencia que diste el otro día en Macondo. Sí, es esta feria la primera, luego en Macondo el otro día, ayer estuve en Oviedo, el domingo también voy a participar en una mesa redonda en la Semana Negra en el Espacio Canchaca, a las 5:30, con Miguel San Miguel y con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y con la Red de Madres Sin Red. Y bueno, y lo este que, domingo 10, ¿no? Este domingo 10, sí, a las 5:30 de la tarde, ahí en Canchaca. Es un espacio que hay todos los días, hay actividades, pues un poco de divulgación y de mesas redondas y tal. Pues el domingo hablaremos un poco también de todos estos temas de las políticas europeas y de la situación de las personas refugiadas. Bueno, estás haciendo mucho falo porque estás informando de toda esa situación y de lo que están viviendo aquellos seres humanos, y eso es muy importante, ¿no? Darlo a conocer, porque a lo mejor pues en otros medios pues no llega la noticia como debiera también. Sí, no llega. O la información. No llega, o bueno, o no llega de la manera que debería llegar, o bueno, pues no hay el mismo interés que decía antes, ¿no? Este tipo de cosas suben y bajan en función de muchos intereses y de la gravedad de lo que pase. Entonces, bueno, que para mí, como considero que es suficientemente grave lo que está pasando todos los días, esa gente que está ahí atrapada y sin salida, pues creo que hay que seguir contándolo todo lo más que podamos y difundiéndolo. Y bueno, y siguiendo también en contacto a los que no la tienen, ¿no? Con algunos de ellos, en contacto con, pues para que a medida que van pasando cosas nos la puedan transmitir y lo podamos también difundir. Eso, porque tú sigues recibiendo información de las que están allí, ¿no? Con estás en contacto. De la gente que está allí, a través de grupos también del voluntariado que está allí, porque bueno, estamos hablando de que son muchas personas que están yendo allí cada poco. Ahora mismo hay gente de aquí de Gijón que conozco que están ahí en la zona, ¿no? Y que, bueno, pues también nos traerán información más fresca cuando vengan, o si pasa algo durante estos días que están allí, pues nos avisarán, ¿no? Y con algunas de las personas refugiadas también tenemos ahí algún contacto para que, bueno, pues nos sigan, bueno, pues manteniendo un poco al tanto de lo que va pasando, que aunque muchas veces lo que pasa es nada, es que pasa un día y otro y sin nada, porque están allí esperando, bueno, pues que se les dé solución a la situación, pero bueno. Bueno, pues nada, seguiremos hablando y gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pilar, y nada, un placer estar aquí en esta casa tan maravillosa. ¿A que sí? Y resistiendo, que no es poco. Que no había abierto el micrófono. Nos hemos quedado un tanto conmocionados. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y en breves segundos va a dar por terminado el programa por hoy, el programa Relieves. Y bueno, eso ha sido todo lo que hemos hablado con Falo Marcos, toda esa información que nos trae de los refugiados, de los cientos de seres humanos que lo están pasando francamente mal. Que personas como él pues les llevan por lo menos un poquito de luz y un poquito de apoyo dentro de lo que pueden. Esperemos que en algún momento los gobiernos dejen de mirar para otro lado y vean la cruda realidad. Porque son verdaderamente los que pueden hacer algo verdaderamente importante que no están haciendo. Seguiremos hablando de los refugiados, porque esta radio es para dar voz a los que no la tienen. Nos despedimos aquí en el programa Relieves y volveremos el próximo día, el próximo jueves, ya sabéis, alrededor de las 17 horas a 19. Y Falo, ya sabéis, los jueves a las 11, ¿eh? Bueno, Falo y yo nos marchamos y la que os habla Pilar y continúa la programación de Radio Crash aquí en el 105 FM Radio Crash.